sagrado. Libertad, libertad, libertad. Hoy del ruido de rotas cadenas, ve del trono a la noble igualdad, ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud. Al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria viva. Bueno, después de haber escuchado el himno nacional por el 25 de mayo, nuestra fecha patria, vamos a tratar de reconstruir el programa que tuvimos el 25 de mayo pasado, que desgraciadamente no grabó. Así que yo le pedí a Carlos Cravelo, quien muy gentilmente está ahora en casa desayunando con un sol increíble, porque le quiero hacer una pregunta, la misma pregunta que le hice el otro día, para que quede grabado, porque me parece muy interesante el tema. El tema es este. Buenos días, Carlos. Buen día, Diego. ¿Cómo te va? Buen día, Daniel. ¿Estamos despiertos? Más o menos, bueno. Hay un documento que se llama Documento Dictamen Final Contable. ¿Qué es eso? Bueno, esta vez, en este remake, lo traje, lo tengo acá abierto. Habíamos dicho que no es ni un dictamen, ni es contable en el estricto sentido de la palabra, y esperemos que no sea final. Habíamos hecho esta reflexión. Y entender qué significa esto, deberíamos remontarnos a un tiempo atrás. En realidad, lo que su título intenta describir es un estado de deuda transferido por las sucesivas administraciones municipales de una en otra, que finalmente termina siendo, digamos, su último heredero, el intendente actual Díaz. Normalmente, bueno, todas las administraciones están endeudadas, todas las administraciones, me refiero del país a todo nivel y en todas las jerarquías. Es como si fuese una auditoría. Esto sería como una especie, bueno, debiera haber sido una auditoría. El tema es que no es una auditoría. Debió haber sido una auditoría si es que verdaderamente había alguna situación como la que tanto muestran y relatan en sus discursos, pero en definitiva no tiene ese carácter o ese rigor. En todos casos nos dejan con las ganas de saber qué, exactamente qué es. Pero yendo un poco al, para poner esto en contexto, porque si no nadie va a entender absolutamente nada. Habría que hacer un poco de historia. Un poco de historia. La deuda municipal, como la deuda del país, como la deuda de la provincia, como la deuda de todos los entes estatales de este país, ¿no es cierto?, es objeto de tironeos y de abusos de todo tipo. Ahí me tocó administrar la deuda, es así, fue una deuda significativa tomada en el 2011, cuando los que vivíamos acá recordaremos, significó 5 meses de parálisis de los servicios municipales, paros de del personal, no teníamos ni siquiera provisión de agua porque iban los camiones cisternas que aportaba la provincia de Córdoba para llenarlas. Eso era 2011. Las cisternas, eso fue durante el año 2011, que culminó, digamos, bueno, con la renuncia intempestiva de la que entonces era la intendenta, un interinato y después las elecciones ganó Gustavo Sés. Y ahí sí tuve una responsabilidad yo de funcionario, pues fui secretario de Economía, administrar esa deuda. Esa deuda sí era importante porque había mucho atraso en los pagos de los sueldos, había atrasos en todos los aspectos, había situaciones, digamos, irregulares respecto de la caja de jubilaciones de los empleados de EMOS. Calcula que si vos no pagas los aportes, el empleado beneficiario de esos aportes no recibe después su jubilación. O sea que era verdaderamente un conflicto muy grande. Bueno, primero lo determinamos, porque lo primero que hay que hacer con una deuda es determinarla, saber qué es, porque cuando uno habla de una deuda y que una deuda me condiciona, lo primero que uno tiene que ver, bueno, ¿cuál es la deuda que te condiciona? Si vos me decís, sí, yo estoy endeudadísimo, y te pregunto, bueno, pero ¿cuál es tu deuda? No, me atrasé en el pago de, qué sé yo, del agua. Y, bueno, eso no es una deuda, vas a sacar la boleta y la pagas de vuelta, es decir, la deuda guarda relación de magnitud respecto de los recursos económicos que están involucrados. Entonces, cuando uno habla de una deuda importante, en ese momento los recursos económicos que están involucrados implicaban no poder trabajar, no poder pagar los sueldos y había que poner de vuelta en movimiento todo el esquema y además proveer de agua a la comunidad, que era lo que veía venir en ese momento. Por otro lado, vos el otro día habías dicho que todas las nuevas gestiones en el municipio siempre reciben deuda, o sea que siempre se manejan endeudados. Claro, siempre. Siempre hay una deuda, bueno, digo, mayor o menor, pero siempre, digamos, un poco el arte de gobernar es administrar los problemas, los conflictos, las expectativas de la población, pero sobre todo los problemas no solo operativos, sino los problemas financieros. Si vos heredás una administración, viene consigo todos los inconvenientes que tiene. Todas han administrado deudas, todas han tenido problemas y la habilidad está en administrarla bien o mal. ¿Qué pasó con estos hechos, con este fake news que decimos, con este culebrón respecto de la deuda? Que vos creo que has sido también has prestado tu espacio también para que se dé una versión sobre lo que esto representa. Desde hace un año y medio, cuando asumió la actual administración, se instaló el discurso de que hubo una abultada deuda heredada de las administraciones anteriores. ¿Qué es una abultada deuda? ¿Y qué significa en términos de argumento, digamos, político para manejar? Significa que cuando vos te victimizás respecto de una situación, la instalás, decís, bueno, sí, yo estoy endeudadísimo. Por ejemplo, vamos al plano personal. Vos decís, estoy endeudadísimo. Entonces yo te veo a vos muy endeudado y no te voy a prestar plata o voy a justificar a lo mejor que recurres o abuses de determinadas cuestiones. La pesada herencia. Es la pesada herencia. Entonces, atrás de una pesada herencia o atrás del argumento o el relato de que hay una abultada deuda heredada, ¿no es cierto? Vos entendés y transmitís a la comunidad una cierta legitimidad para pasar por encima, digamos, de avasallarlos. ¿De qué manera los avasallás? Bueno, tenés muchas maneras de avasallarlos. La que hemos visto hasta ahora con este argumento desde hace 18 meses de que hay una abultada deuda heredada es un tarifazo desproporcionado porque fueron desde el 45% de algunas tasas hasta el 100% de otras tasas. Eso es mucho para una comunidad o un pueblo, digamos, turístico, y que por haber sido turístico en un momento de pandemia prácticamente no tuvo actividad económica. Y estuvo parado por lo menos un año. Un año. Entonces, ¿quiénes pueden estar en condiciones económicamente de poder bancar esto? Y bueno, a lo mejor el que vive de recursos de otro lado. Los que no quebraron, porque los que quebraron. Y los que quebraron directamente cerraron la puerta. Entonces, en esa total falta, digamos, de sentido de la oportunidad o de lectura de lo que está pasando en la vida económica de este lugar, se despachan con esta barbaridad. ¿Qué otra cosa te legitima, entre comillas, ¿no es cierto?, la pesada herencia y los inconvenientes operativos, a no hacer absolutamente nada? Y si no tengo plata, no puedo hacer nada. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? No hago nada porque no tengo plata. ¿Qué otra cosa te legitima esta pesada herencia? Te legitima el hecho de que te libera de las responsabilidades y las obligaciones administrativas de formular, digamos, las publicaciones de los balances y rendir cuentas sobre los estados financieros de la municipalidad. Como estoy hiperendeudado, como estoy absolutamente impedido de hacer cosas, entonces no hago balances, aplico tarifazos, en fin, todos los atropellos posibles a la comunidad. Para intentar, además, legitimar más aún este falso argumento, inventaron una comisión investigadora, integrada por algunos concejales, y previendo la contratación de algunos profesionales para que investiguen, como su nombre lo indica, el origen y el sentido de esta deuda. Y de esto se trata esta introducción que hacías inicialmente sobre el informe final contable al que aludías, ¿no? Entonces, ese informe final contable pretende, ahora sí, tiene la pretensión de hacernos creer de que verdaderamente fue hecho seriamente y cuyo resultado sería ratificar estas afirmaciones que sostiene desde hace un año y medio. Y yo digo que no es así. Bueno, antes que vos digas que no es así, vamos a ir con dos canciones, vamos a hacer un corte, dos canciones de nuestros músicos argentinos y volvemos. Luz de mediodía que aterriza en la ciudad. Llueve la alegría, se contagia la ansiedad. Dar de nuevo y probar suerte con este aire embriagador. Hay que gritar fuerte, cuanto más fuerte mejor. Mire, ya se asoma, ya dispara su fulgor. No da de su aroma, nos deshace del dolor. Pone a cero nuestra pena y oxigena el paladar. Sí. Thank you.

de la Universidad de Córdoba para que evalúe cosas y saca un informe que nadie entiende y dice, no, esto está avalado por la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba mejor dice otra cosa porque lo que contrató sobre lo que opinó no tiene nada que ver con las conclusiones que se intentan derivar ahí. Esta es la gran manipulación de la información. Además, el intendente lo que supo decir es que la deuda la teníamos que pagar todos los capillenses, como si siempre la responsabilidad de las malas administraciones terminan bajo la responsabilidad de pagarla de todos los ciudadanos. Y no sé si existe alguna forma de que no, de que quienes generaron esas deudas se hagan cargo de eso, ¿no? Con sus bienes. Bueno, no sé. En otra escala lo hemos visto a nivel del país, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se dijo, bueno, la deuda externa argentina, ¿por qué no se investiga? ¿Por qué no se investiga el origen de esa deuda externa que empieza, bueno, en el golpe militar y se va sucediendo, que se corrige, termina resolviéndose durante la gestión de Néstor Kirchner y termina, digamos, de vuelta emergiendo, ¿no es cierto?, y condenándonos a todos a la asfixia. Entonces, bueno, lo que pasa es que la investigación no se lleva tampoco a ningún lado una vez que te invocaron. Y el otro día vos decías que si hubiera una deuda de 100 millones, podría haber 100 personas con 1 millón de pesos cada uno con esos cheques. Sí, ahora vamos a lo que resulta. Yo, digamos, pero antes de eso lo que quiero decir es, cuando van a instar algo, la pesada herencia, la deuda contraída, la deuda heredada, lo que está hablando es de instalar en la mente de la gente una victimización de que vos estás condicionado en tus actos de gobierno, estás condicionado al funcionamiento. Lamentablemente mi incapacidad es producto de que yo recibí una situación que me condiciona y a partir de ahí, señores, como decía Daniel recién, la tenemos que pagar todos. ¿Qué significa que la paguemos todos? Significa que o la pagas vía tarifas, porque te voy a aumentar las tasas, te voy a duplicar, la pagas vía, no sé, me libero, digamos, de la responsabilidad de ser transparente con los fondos públicos, porque estoy tan desordenado y me han dejado en esta situación, entonces yo ya no presento balances mensuales, como lo viene haciendo esta gente que está ahora desde hace un año y medio. Me voy a permitir ahora privatizar los servicios de agua, que puede ser un buen negocio. Me voy a permitir ahora privatizar o vender o de rematar terrenos acá dentro de la reserva, que también es un buen negocio y lamentablemente lo tengo que hacer porque me han dejado absolutamente condicionado, como lo hicieron hace 10 años, porque todo esto que se ha urbanizado ha sido también un negocio de alguien que habrá dicho lo mismo. En ese caso era, no sé, de Figueredo, no sé quién estaba. Y vos decías que las municipalidades no tienen tantos deudores. Bueno, tiene algunos deudores, unos pocos deudores muy importantes y otros, más bien acreedores, llamémosle. Acreedores, no. Deudores tiene varios, porque la gente paga poco los impuestos. Pero vamos a la cuestión. Se instala entonces este espantoso relato con la finalidad, digamos, de manipular a la opinión pública respecto de los atropellos que he ido cometiendo y que podré cometer en el futuro. Como necesito algo que me quite de la situación incómoda de que soy yo solamente el que lo dice, me busco algunos concejales funcionales para que organicen una comisión investigadora y contrato dos profesionales, un abogado y un contador, para que den argumentos que sostengan este relato. Entonces, yo soy contador, no soy abogado, el informe tiene dos capítulos, uno contable y uno jurídico. Puedo hablar del contable. Del contable, que es mi materia de especialidad y conocimiento. Ya el tipo en la introducción, el contador este que firma este dictamen, dice: la abultada deuda que asumió el 12 de diciembre de 2019 las nuevas autoridades municipales ya está haciendo una afirmación y un juicio de valor sobre algo sobre lo cual tendría que ser independiente. Así que esto ya me da la idea de que de alguna manera está un poquito sesgado el informe que viene después. ¿Estamos de acuerdo? Después dice, él refiere a cuáles son las normas de auditoría que tiene que aplicarse. Yo las conozco porque he sido auditor de una firma internacional de las 4 más grandes del mundo. Está regulado cuáles son los procedimientos profesionales que tienen que aplicarse. Pero él dice, mi examen no constituyó un examen de auditoría ni una revisión limitada, sino constituyó nada de lo que las normas contables refieren, sino quizá algunos procedimientos particulares. Entonces, digo, si vas a dictaminar sobre una deuda y decir que no aplica los procedimientos, que es como si dijera, no sé, voy a soy médico, ¿no es cierto?, y voy a hacer una operación, pero esta operación me sale como me salga porque yo no voy a aplicar los protocolos médicos, no voy a desinfectar el instrumental, voy a trabajar sin anestesista, ¿viste? No, si sos profesional y vas a hacer una cirugía, la tenés que hacer siguiendo todos los estándares. Claro, ¿para qué se hace el dictamen final? ¿Cuál es el objetivo? Bendecir el argumento y el relato. Creo que a esta altura queda claro. Dice, los procedimientos se limitan a relevar y analizar documentación de respaldo recibida respecto de un acta de transferencia, que es un documento, es un papel que sea un papel, varias carpetas, ¿no? Pero carpetas que en definitiva, a los efectos de lo que nos sirven, es un papel o dos papeles que tienen determinados datos absolutamente incompletos, porque cuando vos haces un acta de transferencia, el día anterior a que te vas, vos nunca podés darle a esa información, yo digo, che, digo, mañana tengo que irte de esta casa, dame el inventario, y te pones a escribir inventario, decime, no podés escribir un inventario en un minuto porque te estás yendo, entonces decís, bueno, mirá, te voy a poner las cosas más importantes, viste, el medidor, viste, son cosas. Entonces, tomar esa referencia para determinar la gravedad del estado de financiero heredado desde un acta de transferencia que todos sabemos que es incompleta, de hecho en el 2011, a instancias mías, el intendente Cés electo la rechazó por escribano público. Desde ese momento hasta ahora nadie creo que haya aceptado taxativamente y fehacientemente ningún acta de transferencia. Simplemente referir a algunas cosas como las chequeras y las resoluciones y algunos actos administrativos, pero nunca la información que está ahí. Y el otro día vos decías en la abultada herencia de la deuda, donde la inflación tiene muchísimo que ver. Sí, dice que él no sufrió limitaciones impuestas por el contratante, o sea, le dieron hacer trabajo y yo no te impongo ninguna limitación. Muy bien, pero se impuso una limitación porque no aplicó esos protocolos que aplicaría un cirujano para hacer las cosas bien. Y dice cuáles cosas no hizo de las que debió haber sido. O sea que el profesional sabe qué es lo que debí, o más o menos debe tener alguna idea, lo habrá estudiado en la facultad, de qué es lo que debiera hacer para determinar lo que se le pidió que haga, y sabe que no lo hizo, porque lo ponen todas sus limitaciones. En algún momento pone la expresión, la falta de existencia. No sé si es falta de existencia, ¿sí? Es como una cosa medio extraña, ¿no? Falta de existencia. Sería lo opuesto de lo opuesto, no sé. Como mi voto no es negativo. Exacto. Mi voto no es negativo. Muy, muy bueno, Daniel. Bueno, por ejemplo, dice que en algún momento le pidió al Consejo Deliberante las ordenanzas aprobadas y que no se las dieron. Muy, muy, muy alocado a hacer esa afirmación y otras cosas, cuando el mismo que lo contrata dispone toda la información. Pero ahora a tu pregunta, vamos a qué es lo que dice. Él dice en algún momento que se transfirieron desde el origen de toda esta investigación, que fue en el año 2015 hasta el 2019, las deudas transferidas a través de orden de pago, facturas y demás, pasaron de 6 millones a 36, es decir, 6 veces mayor. ¡Wow! 6 veces mayor. Esto, para alguien que no entiende que esto es un comentario capcioso, porque 6 veces mayor en Suiza es una barbaridad. 6 veces mayor en la Argentina, con la inflación, no es. No es una barbaridad. No es una barbaridad. No es algo. Digamos, yo hice el trabajo, digamos, de ponderar el efecto de la inflación en todo este periodo. Pero digo, alguien que se supone que sabe de números y que está asesorando a alguien que no sabe de números, ¿puede hacer esta afirmación sin caerse la cara de vergüenza? Es decir, claramente está sesgando el sentido, la orientación, digamos, de lo que se pretende que se interprete de esto. 6 veces mayor en esos 6 años, cuando la inflación fue casi 5 veces, eso significa algo así como un 20% más. No es inadministrable. No es inadministrable. Un corte de documentación donde yo tenía los sueldos al día y en el otro tenía los sueldos un poco atrasados, ya es ese 20%. O sea, ya tiene, como diríamos en el lenguaje del barrio, mala leche esto, digamos, mala interpretación. Hay una deuda importante, como decíamos antes, negociada de cada tanto con nuevos acuerdos y demás, que tiene que ver con las jubilaciones de EMOS. Esa deuda con las jubilaciones de la caja de jubilaciones de los empleados de EMOS dice que aumentó 4,08 veces. ¡Oh! Se cuadriplicó. Si la inflación fue 4,57, creo, o 4,37 en ese periodo, en realidad no aumentó, disminuyó. Entonces, de vuelta, viste, esta mala intención. Ojo, esto que para nada se entienda como que estoy bendiciendo o justificando las gestiones anteriores, han sido patéticamente espantosas. Lo que estoy tratando de inducir es que nos está manipulando con la información, con los datos, con las conclusiones, por algo. Cuando alguien manipula con la información, tiene un objeto. Cuando alguien se adueña del mensaje unificado y sincronizado de TN, La Nación Más, Cadena 3, Labor Interior, Clarín, La Nación, bla, bla, bla, bla, tiene una intención, no son nenes de pecho, no es que juegan... No, ya lo vimos con Macri. Ya lo vimos con Macri, ya lo seguimos viendo. Cómo son las operaciones cuando vos ofenden tu inteligencia, te tratan como un estúpido y te plantean o te dibujan la información de un determinado... Que lo haga un periodista es espantoso, porque un periodista supone que tiene que dar fe pública. No, pero no son periodistas, son operadores. Son operadores. Sí, sí. Pero que lo haga un profesional independiente, que lo contraten, es mucho peor, porque este tipo, primero que cobró, y cobró de plata de mi bolsillo, tu bolsillo, todos los capillenses, y de todos los que puedan estar escuchando que iban en Capilla del Montes. Primero, no lo hizo gratis. Segundo, está sesgando la manera en que esta información tiene que ser interpretada con un propósito, que es avalar lo que decía al principio, la abultada deuda, es decir, esa afirmación sin haber hasta ahora determinado de cuánto es la deuda, porque no la terminé en ningún momento. Entonces, esta cuestión es grave, y insisto, así como La Nación, Clarín, bla, bla, bla, toman una posición, la toman porque tienen intereses políticos sobre determinada cuestión. Y esos intereses políticos van siempre reflejados a negocios. Y esos negocios, traducido acá, bueno, en el caso de Clarín no hace falta a que le expliquemos a nadie. En el caso de acá, lo voy a repetir, los negocios de la privatización de EMOS, los negocios de los remates de las cosas. Acá, es todo acá, lo mismo a una escala menor, como es el pueblo. Una escala menor. Acá hemos visto lo que significa negocios inmobiliarios que afectan el medio ambiente, amparados y respaldados por estos tipos que están ahora. Así que cualquier cosa nos pueden hacer, ¿entendés? Bueno, vamos a hacer un corte para escuchar nuestra música y después venimos con la parte final del dictamen final contable. Llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares, y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que a ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Ay,

para arribar a la verdad, que hace un trabajo pertinente. Y como da lo mismo arribar a la verdad o no arribar a la verdad, porque en definitiva lo que importa es amplificar un discurso e interpretarlo como vos se te ocurre de la mejor manera, arribar a la verdad requiere más esfuerzo. Cuando nosotros, en el 2011, cuando asumí esa secretaría por ese año, año y medio de economía, yo en 4 meses arribé a la verdad y me llevó trabajo. Es más simple no hacer el trabajo, comparar 2 planillas, que lo podía haber comparado, no sé, un niño con, si conoce las operaciones aritméticas básicas, no sé en qué grado se aprenden, en tercer grado, segundo grado, la suma y la resta, lo hubiera podido hacer. No necesitas un contador para hacer esta cuestión. Lo que sí necesita un contador para no incurrir en los errores de interpretación que incurrió el contador este, porque es atroz lo que indujo como conclusión. Por ejemplo, uno de los errores, y lo menciono primero porque es un lugar destacado dentro del informe, y segundo porque he visto a algunos concejales que integran la comisión investigadora amplificando esta barbaridad, esta estupidez que nos toma a todos por idiotas. Dice algo así como: a partir de una información de movimientos no conciliados entre el banco y la contabilidad, porque no estaban conciliados, simplemente porque no usaron un módulo de una aplicación de program. Entonces queda reflejado esa falta de conciliación, que no es falta de registración ni es deuda para nada, de cheques que no fueron conciliados con el extracto. Dice, Rodríguez le dejó 100 millones de deuda. No, de conciliaciones atrasadas, no son deudas. A Díaz. Entonces, que a valores de hoy serían 160 millones. Por la inflación. ¿Cómo interpreta esa estupidez? La interpreta como que son cheques diferidos o cheques voladores entregados a proveedores, ¿no es cierto?, en pago de alguna prestación. 157 millones ni siquiera los gasta en un año la municipalidad en las distintas cosas que compra. Porque básicamente todo el gasto municipal tiene que ver con el pago de sueldos, un poquito de combustible, algunas compras de comedores y no mucho más, sino eso es absolutamente nada. Entonces, 157 millones no, nunca pueden ser. Y mucho menos pueden ser la afirmación de que esos 157 millones fueron renovados mes a mes entre las sucesivas administraciones municipales por tenedores de esos cheques en su poder. Y un poco la reflexión que llevo es que no entiendo cómo, no lo puedo interpretar el contador que saca esta horrible conclusión y los concejales que la replican y la amplifican, de que es imposible. Es imposible que haya 157 millones de cheques voladores que nadie quiera cobrar durante 10 años. Es una estupidez, pero absurda, es tomarnos a todos por idiotas. El ejemplo que poníamos era, ¿qué serían? 157 personas con un corriendo. Cheque de un millón de pesos que no cobro. Lo tengo en el bolsillo y lo voy renovando todos los meses. Y reclamándolo, porque también... Ni lo reclamo, no hago juicio, no embargo, no hago absolutamente nada. Entonces, y con esto quiero, digamos, cerrar todo esto. Toda esta farsa, toda esta payasada a la que nos han sometido a los que seguimos este tema, este engaño, para mí y para todos, nos lleva a que estemos atentos a que tiene un propósito. Insisto, yo con esto no quiero proteger ni defender a todas las cuestiones anteriores. Ojalá que con el informe jurídico que denuncia una serie de irregularidades se pueda hacer, digamos, los actos de justicia que corresponden con la gente que actuó mal, que no se endeudó, si no se endeudó ilegalmente. Pero de ninguna manera pretender validar este mamarracho que han producido esta gente para justificar un salvaconducto a este intendente que le permita sostener este relato, darle una salvaguarda, darle un permiso, digamos, de corso para que haga con el pueblo lo que quiera, y que estemos prevenidos porque ese hacer lo que quiera a partir de este salvaconducto puede generarnos consecuencias a futuro irreversibles. E insisto, estemos atentos, nuevos tarifazos podrían venir, porque está habilitado para hacer nuevos tarifazos, así lo han habilitado los concejales en la última tarifaria, podría haber ventas de terrenos en zonas protegidas, podría ser, porque ha demostrado un total desprecio por el cuidado del medio ambiente y por el cuidado, digamos, la protección de la naturaleza. podría ser una privatización de Hemos, a quien la señalan como irrescatable, ¿no es cierto? La privatización de Cobranza, que ya lo has dejado a entrever en algunos escritos de las ordenanzas, y de todo eso estemos atentos, y sobre todo que no nos tomen por estúpidos ya más con mentiras ni a nivel de la municipalidad, ni a nivel de los canales nacionales, con el discurso unificado, y estemos empoderados. Estamos preparados, y tratando de ver qué es lo que están haciendo, ¿no? O sea, hay que seguir los temas. Es que no te lo muestran, porque no te presentan los balances, por ejemplo. Ahora parece que hay uno dando vueltas, lo voy a mirar en cuanto. Los balances tenga. En la municipalidad tienen que ser presentados, decías vos el otro día, una vez por mes. Sí, ponerle con atraso, porque así como estoy diciendo, que el acta no puede estar hecha en el día en que te vas, el balance no lo puedes tener listo el de mayo, el de ahora que cierra mayo, el 31 de mayo puedes tener el balance de mayo, más vale que no podés, pero por lo menos dame el de enero de este año. Y todos los anteriores que no me los diste. Uh-huh. ¿Y yo qué sé qué está haciendo con mi plata? Bueno, habría que preguntarse y habría que preguntarle también a los concejales, porque siempre levantan la mano. No, se ha presentado pedido de informes y los cuatro concejales subordinados rechazan. O sea, no vivimos un sistema democrático. Hay un tipo que puso cuatro personas en el Consejo Deliberante que son absolutamente... No pareciera tener criterio propio, porque viste, una cosa es, digamos, acompañar políticamente y otra cosa es habilitar cualquier atrocidad. Lo que yo vengo observando desde que estamos acá en Capilla a fines del 2011 es que la dinámica se repite. Todos lo que intentan siempre es dilatar, meterte información dibujada para dilatar la situación, y después se sigue haciendo lo que siempre nos pasó estando en el barrio, que se tomaban determinaciones transgrediendo las ordenanzas, y cuando ibas habían sido modificadas, habían sido cambiadas, y entonces proponían, bueno, vamos a hacer una investigación sobre eso, y después siempre se dilató para que nosotros no estuviéramos reclamando como vecinos, y después se hizo lo que se quería hacer. O sea, no hubo ningún compromiso de parte de los que están en el poder en ese momento de modificarlo para el bien público, y creo que eso es algo que también lo veo en este actual gobierno. Claro, como son todos iguales, es la misma, no sé, o sea, vos modus operandi. Nos aclarás estas cosas, pero como ciudadano, ¿yo qué puedo hacer frente a eso? Porque me doy cuenta que ellos van a dilatar, van a inventar, van a modificar, me van a confundir, y yo voy a terminar aceptando algo que a lo mejor no es, porque en una charla que escuchamos hace un tiempo atrás, yo quedé contento, dije, ay, qué bueno, pues están haciendo algo, y vos ahora nos abrís los ojos en el sentido de que esto no era lo que me estaban diciendo, me lo estaban cambiando para que yo me quede tranquilo, no reclame, y después termine pagando, como pasa con todos los ciudadanos, ¿no? Tal cual. Bueno, estar atentos. Carlos, yo te agradezco que hayas venido en esta mañana soleada en Capilla del Monte. Mil perdones porque el otro día no grabó el programa, pero bueno, acá tenemos básicamente lo que habías explicado el 25 de mayo, el Día de la Patria. Yo quise demostrar que solamente tenía 3 seguidores como operador, porque Diego me elogiaba, y yo dije, acá tengo que hacer algo para que... Se puso nervioso. Que se dé cuenta que no soy tan bueno, entonces bueno, no lo puse a grabar. Pero ahora vas a ser tan bueno que vas a subir esto al programa. Bueno, buenos días, Carlos. Buen día. Muchas gracias. Esperemos que prime la cordura. Bueno, yo te agradezco, Carlos, porque siempre sos muy claro. Gracias, Carlos. Bueno, nos vamos despidiendo con dos temas. Juan Domingo Acosta nos dejó un mensaje diciendo, con permiso, feliz Día de la Patria, y nos dejó una canción de Jorge Cafrune que se llama La Patria no se hizo sola, y después con León Gieco, En el País de la Libertad. Para este día tenemos una compilación de ABBA que Diego la viene anunciando, así que los dejamos con esta música y nos encontramos este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 20 a 22 horas. Buenas noches a todos y a todas. A ver usted, compañero, saque lanza y tercerola. Vamos a ganar la patria. La patria no se hizo sola. Se fue haciendo de a poquito.

Oh yes, I wanna know. Thank you.

must have opened my front door at 8 o'clock or so, and stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. There's not, I think, a single episode of Dallas that I didn't see. I must have gone to bed around 10:15. I need a lot of sleep, and so I like to be in bed by 10. I must have read a while the latest one by Marilyn French on something in that style. It's funny, but I had no sense of living without aim the day before you came. And turning out the light, I must have yawned and cuddled up for yet another night. And rattling on the roof, I must have heard the sound of rain the day before you came.

Las estrellas brillan por